El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Pago mi renta con un poco de blues. Navío de noche, trae el amor a mis brazos. Suena el piano sobre tablas de nogal. El bar se espuma en dos compases. Música de antiguos amigos anclados al mundo por un trago de ron. Pago mi renta con un poco de blues. Derrumbada en mi cama, tu marea de carne es eterna. Hada alcohólica bañada por la luna de tus 33. Tus rasguños en mi rostro son palabras de un poema limpio, limpio como el cielo de tus ojos. Pago mi renta con monedas de mi alma abaratada, de mi alma recargada en los muros de un sueño, de mi alma de música hambrienta, perdida en el corazón de taciturnos bebedores, de mi alma encarnada en un polvoso escenario. Amor, debemos cruzar los puentes ardiendo, las negras ciudades selladas con nuestros dulces espíritus, ansiando la paz de otro mundo, reunidos en la antesala del infierno, fumando y riéndonos. Fumando y riéndonos, pisando colillas de entusiasmo, amor tuyo intensos, nos hemos desgarrado por un poco de blues. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de acción, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden en Sonidos Incluyentes. En 2010, la historia de Oscar Ramírez cambió por completo. Él fue acusado por el homicidio de su pareja y privado de libertad de manera injusta por 5 años. ¿Qué lo llevó a perder la mitad de una década de su vida en el centro de reclusión? Una mala valoración de las pruebas y, sobre todo, la discriminación. Oscar, al igual que su pareja, eran gays. ¿Quieres conocer su historia y la de Juicio Sin Prejuicio, la organización que él junto con su familia fundaron? No te despegues de Sonidos Incluyentes porque el día de hoy contaremos con la presencia de Oscar Ramírez en el estudio. Oscar, muchas gracias. Bienvenido a Sonidos Incluyentes. Gracias, José Luis. Buenos días. Te invitamos a ponerte en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Escuchando Pago Mi Renta con un poco de blues de Real de 14, una agrupación mexicana conformada en 2015 y considerada como la máxima exponente del blues en nuestro país. Les recordamos que tenemos en el estudio a Óscar Ramírez, fundador de Juicios Sin Prejuicio, una organización cuyo objeto es el respeto de los derechos al acceso a la justicia para la población LGBTTTI. Antes de iniciar con la entrevista, quisiera que nos acompañaran a escuchar la información que nuestro equipo de producción preparó sobre la situación de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI privadas de libertad. ¿Nos acompañas, Óscar? Claro que sí. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Por una justicia que no discrimina, Juicios Sin Prejuicios. Juicios Sin Prejuicios es una organización no gubernamental que surge de la necesidad de evidenciar y de contribuir a la erradicación de la eliminación de los prejuicios que existen en contra de la población LGBTI que se encuentra privada de la libertad. La creación de Juicios Sin Prejuicios se origina de la vivencia de su fundador, Óscar Ramírez, quien estuvo injustamente privado de su libertad durante 5 años acusado de homicidio de su pareja. Óscar pudo disfrutar de su libertad gracias a un recurso de amparo que fue presentado por la defensa. Sin embargo, la juzgadora que había conocido de su caso lo había condenado a 27 años y medio de prisión. Para Óscar, alguna de las causas principales que lo llevaron a que su derecho al acceso a la justicia se viera gravemente obstaculizado fueron los prejuicios homofóbicos del Ministerio Público y de la juez. Este caso se caracterizó por el desarrollo de estudios periciales mal elaborados y, principalmente, por el prejuicio de que los delitos cometidos a personas LGBTI son de carácter pasional. De acuerdo con estadísticas del sistema penitenciario, el 30% de los internos pertenecientes a la población LGBTI son transgénero. En el caso de las personas trans, durante su estancia en reclusión, sufren una grave desprotección a su integridad física y psicológica. En la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 13-2015 por actos de violencia contra 8 personas de esta comunidad en el reclusorio norte. En agosto de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. El documento es una herramienta de apoyo para las y los juzgadores, en el que se dan recomendaciones para cumplir con los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos para evitar que la aplicación imparcial de la justicia se vea obstruida por los prejuicios de carácter homofóbico en los procesos judiciales. Si saliera, quiero darle continuidad a mis estudios de derecho, dar testimonio de todas las experiencias que he vivido, más allá de las injusticias que ya se sabe que ocurren acá, hablar de las experiencias humanas, de la gente que está adentro y tiene valores. Esto debe ayudar a quitar las etiquetas y propiciar que prevalezca lo humano. Fueron las palabras de Óscar al medio de comunicación Big Data unos meses antes de ser liberado. Óscar cumplió su palabra. No para de brindar su testimonio para denunciar la manera como se imparte justicia a la población LGBTI, pero además de la denuncia, Óscar y su familia tienen un proyecto, el de Juicios Sin Prejuicios, una organización que sin duda contribuirá a la eliminación de los prejuicios en casos de acceso a la justicia de población LGBTI. Tu opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez. Seguimos en Sonidos Incluyentes y el día de hoy platicamos sobre Juicios Sin Prejuicios, una organización fundada por Óscar Ramírez y su familia, cuyo motor es lograr que los procesos jurídicos en los que estén involucrados una persona perteneciente a la comunidad LGBTI se desarrollen libre de prejuicios, sin discriminación. Óscar, sabemos que las personas privadas de libertad per se sufren violaciones graves a sus derechos humanos, pero se le suma uno más cuando estas personas pertenecen a la comunidad LGBTI, que es la discriminación. ¿Cómo fue tu caso dentro del sistema penitenciario en México? Bueno, a grandes rasgos, mi situación en el sistema penitenciario sí fue muy particular, dado que, bueno, al ser yo gay, se sabe de antemano que uno puede padecer discriminación, a veces de una manera muy sutil o a veces de una manera muy, muy explícita. Creo que esos son dos, el sistema jurídico y el sistema penitenciario, a pesar de que son partes entrelazadas, cada uno lleva su dinámica. Claro. En mi caso, donde fui más vulnerado fue por la parte jurídica. Okay. Porque a raíz de mi detención se configuró el delito por el que estuve acusado con un móvil pasional, que es el móvil que se le atribuye a la gran mayoría de los crímenes por odio, por homofobia en este caso, ¿no? Entonces entendemos que prácticamente la discriminación sufrida en tu persona fue por conducto del sistema de justicia, digamos, que te criminalizó por una conducta, por el crimen de tu pareja, pero que de inmediato pensó que fue un crimen pasional y esa fue la línea que llevaron, ¿cierto? Así es, y es una línea que desafortunadamente se mantiene vigente, puesto que el Ministerio Público, cuando se trata de este tipo de delitos, tiene la tendencia de cerrar su línea de investigación solamente en ello. No amplía su panorama. Ya. Y desafortunadamente, pues en esa situación yo me vi involucrado y pues estuve privado de mi libertad casi 5 años. Oscar, ¿y cómo fue que obtuviste tu libertad? Bueno, a través del apoyo de la organización Letra S y a su vez de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. Entendemos que también esta mala experiencia que viviste en ser sujeto en un proceso de justicia y estar dentro del sistema penitenciario te llevó ahora a replantear tú junto con tu familia la creación de una organización que se llama Juicios Sin Prejuicios. ¿Cuál es el objetivo de esta organización? Bueno, el objetivo básicamente es apoyar a las personas LGBTTI que están privadas de su libertad por algún delito que pues en el que estén siendo acusados, ¿no? Aquí también algo que me di cuenta durante toda esta estadía en prisión, muchas veces cuando uno está inmerso en este tipo de situaciones, no se sabe qué hacer. No hay un acompañamiento como tal, ni jurídico, ni psicológico, ni es mucho menos familiar. O sea, es un proceso completamente desconcertante al principio. Y nuestro camino, al menos el caminar mío y el de mi familia, sí fue bastante complejo porque íbamos a oscuras, no sabíamos ni qué hacer, no sabíamos ni a quién recurrir, no sabíamos ni cuáles eran los derechos básicos a los que tenemos acceso. Entonces, bueno, esta fue la necesidad de crear este proyecto de Juicios Sin Prejuicios. Oscar, ¿qué tan importante fue el acompañamiento de tu familia en este proceso y ahora también el acompañamiento de tu familia en la creación de esta organización Juicios Sin Prejuicios? Pues en mi caso, bueno, en la situación por la que yo pasé, sí fue fundamental porque cuando uno se ha privado de su libertad, el margen de acción que llegas a tener es casi nulo. Entonces, aunque la persona pudiera defenderse por su propio derecho, realmente el sistema está diseñado para que se pueda actuar desde afuera. Entonces sí es fundamental el apoyo de la familia. Y no nada más en ese aspecto jurídico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, que fue la manera en cómo hubo una contención que a mí me ayudó mucho para poder sobrevivir y pasar lo menos dañado posible en la prisión. Oscar, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que pudiéramos hablar sobre cuáles son las acciones que Juicios Sin Prejuicios estará haciendo y a qué población específica estará beneficiando. ¿Te parece? De acuerdo. Soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambien, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Al rojo de la tarde se eleva una silueta, murmura una tonada, la llave está en la puerta, sentada y casi oscura. De notas desgarradas, su sangre lleva ríos. el llanto se le escurre, sus manos son de vidrio. Sentada y casi oscuras, tocando el piano hasta el final. El bollo azul de un gato viejo. Se amortigua al tibio de su cuerpo, se hiela su cintura, la música y el eco. Sentada y casi oscuras, tocando el piano hasta el Regresamos a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos escuchando Al Rojo de la Tarde, de Real de 14, una agrupación mexicana que durante toda su trayectoria ha hecho una fuerte apuesta por el blues. Recuerden que estamos platicando con Oscar Ramírez, fundador de la organización Juicio Sin Prejuicio, un espacio para quienes requieren de una red de apoyo para el reconocimiento y el ejercicio y la exigibilidad de sus derechos humanos durante un proceso judicial. Oscar, antes de irnos, nos habías contado un poco tu vivencia dentro del sistema penitenciario y también tu situación con el sistema de justicia, pero también nos hablabas de la creación de esta organización Juicio Sin Prejuicios, y me gustaría saber qué acciones van a realizar o qué acciones realizan Juicio Sin Prejuicio y a qué población específica estará beneficiando esta organización que tú vas a presidir. Ok, bueno, después de varias pláticas con mi familia, acordamos que las personas con las que vamos a estar a... Tu población objeto, digamos. Sí, nuestra población objeto son las personas precisamente de la comunidad LGBTTI que están privadas de su libertad. Ok. ¿Esto por qué? Porque, bueno, hemos detectado, detecté y detectamos todos en conjunto toda la serie de violaciones que se dan, las carencias que hay como población. Digo, a pesar de que sí se goza de una esfera de protección por parte de los organismos de derechos humanos, okay, y que ya viene incluso esto positivado en la ley. Uh-huh. Sin embargo, a la hora de la práctica es difícil su aplicación, ¿no? Y mucho menos cuando las personas pues ignoran de todos esos derechos. Entonces, bueno, más allá de todo esto, uno de los ejes de acción que nosotros queremos hacer es por la parte legal, asesorar a las personas, o que un equipo de abogados asesore a estas personas, asesore a las familias, les den esa orientación y puedan también incluso llevar el litigio. Okay, bien. Por otra parte, la atención psicológica, que es tanto para la persona que está privada de su libertad como para la familia, porque, insisto, es un proceso, es un shock y de alguna manera se llevan una especie de duelos, el duelo por la pérdida de la libertad, el duelo por el desmembramiento de una familia, etcétera. Entonces, creo que también es una necesidad constante y permanente de que las personas estén en contención. Creo que esa es la parte esencial de este proyecto, que es toda una red de contención y de apoyo, que es replicar la que yo tuve y ahora poderla brindar a otras personas para que, con la finalidad de ayudarlas, de que lleven un juicio justo y también de que no tengan que pasar por ese proceso tan, tan complejo y tan tortuoso que yo lo viví en mi caso y que también me consta que hay personas que la han vivido incluso peor que yo. Es un acompañamiento súper integral lo que estás proponiendo, lo que propone Juicio Sin Prejuicio. Me parece que el poner las herramientas que a ti te funcionaron para lograr tu libertad, ponerlas al servicio de los demás que están privados de libertad, me parece una labor muy loable. Y sobre esto me gustaría saber, ¿cuál de las poblaciones privadas de libertad está en una situación más de vulnerabilidad? De las poblaciones me refiero a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI, los transexuales, las personas gays, los HSH, los hombres que tienen sexo con hombres, ¿cuáles son los que están más vulnerados? Desde mi perspectiva, lo que yo considero es cada quien sufre una manera distinta de discriminación. Okay. En mi caso, ¿no? Siendo gay, hay muchas mucho prejuicios y muchos estereotipos de cómo es un gay, ¿no? Está, al gay se le trata como mujer. De cierta manera se asocia, ¿no? Que aunque un gay es como si fuera una figura femenina, la figura de la persona amanerada, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí se derivan ese tipo de prejuicios. Uh-huh. A las personas trans, pues en su calidad de identidad de género, pues también se les discrimina, se burlan de ellas, no las tratan bien. Y por la parte de las personas bisexuales o de las personas que son HSH, hay como una completa invisibilización. Sí, una invisibilización de ellas, dado que pues ellos como no, y sobre todo en ese contexto, no se quieren abrir al 100% de su sexualidad por temor a muchas cuestiones, pues es una población difícil de atender. Claro. ¿Y el sistema penitenciario tiene acciones específicas o afirmativas para el reconocimiento de los derechos de esta población cuando se encuentra privada de libertad? Por ejemplo, ¿tiene talleres, temas de salud sexual y reproductiva específicamente para las personas trans, acompañamiento psicosocial, psicológico, las personas que están con hormonización? ¿Hay estos servicios dentro del centro penitenciario? Pues hay algunas cosas, vuelvo a insistir. Sí, sí hay reconocimiento jurídico, sí, al menos en el Distrito Federal, sí hay un sistema, un protocolo ya formal para personas de la comunidad LGBTTI. Sin embargo, bueno, siguen habiendo como muchas carencias, sobre todo en la parte psicológica, en esa parte de asistencia. La parte de salud, bueno, de antemano, pues Clínica Condesa está interviniendo directamente. ¿Qué papel va a tener, hablando de Clínica Condesa, Juicio Sin Prejuicio, estará haciendo vínculos con estas clínicas que ofrecen servicios para la población privada de libertad? Por supuesto, ya hemos, en meses previos, algunas reuniones. Solo es cuestión de empezar ya a operar de manera formal para empezar a concretar todos estos proyectos. Y Oscar, ¿cuáles son los elementos que tú consideras han sido ahora los más difíciles para que tú te reinsertes a la sociedad? Es decir, ¿qué secuelas te dejó el estar privado de libertad? Bueno, este es, fíjate que es un tema muy interesante porque sí, podemos hablar y se ha hablado incluso ya a nivel político, a nivel mediático, de todo lo que afecta estando durante prisión. Pero el después es algo de lo que todavía no se habla mucho, uh-huh, si no es que casi nada. Uh-huh. Y para mí todo ese proceso que ha venido sucediendo en el último año sí ha sido complejo. Ha sido complejo sobre todo, al menos en mi caso, en la parte laboral, ¿no? En la parte de haber estado yo privado de mi libertad, se me coartaron posibilidades de crecimiento laboral y profesional, ¿no? Yo reconozco que dentro del sistema penitenciario yo me aboqué pues al estudio, a hacer arte, cultura, etcétera. Pero mi formación profesional sí se vio bastante disminuida. Y cuando uno sale, pues uno sale completamente desfasado. Ese es el asunto también más grave y que tampoco se monitorea de una manera formal. No hay como un acompañamiento de tal, ¿sabes qué? Yo te voy a reinsertar de una manera correcta al ámbito laboral. En el ámbito familiar, bueno, al menos en mi caso te puedo decir que sí, hemos tenido contención. Sin embargo, bueno, también pues la familia sale afectada. También la familia pasa por un proceso de duelo, un proceso de asimilación y un proceso también de reinserción. O sea, es no nada más se habla por uno, se habla de todos. Oscar, aquí, en la Ciudad de México tiene un instituto de reinserción social. ¿Este se ha acercado a ti al obtener tu libertad y te ha ofrecido los programas que tienen para apoyo a las personas que han obtenido su libertad y con ello contribuir a la reinserción social después, digamos, de la reclusión? Pues considero que la intención del Instituto de Reinserción Social es noble, es loable. Sin embargo, creo que muchas veces también ellos, por cuestiones de alcance, ellos no puedan abarcar todo. Uh-huh. A veces también yo creo que los institutos o instituciones públicas sí tienen un margen muy limitado de acción. Claro. Entonces yo creo que al menos nosotros, personas de las organizaciones de sociedad civil, pues debemos tener esa iniciativa de complementar y auxiliar en esas... En, la, en la aplicación de todas estas políticas públicas. Oscar, ¿y qué estará haciendo Juicio Sin Prejuicio para justamente revertir esta situación de la reinserción social posterior? Digamos, las personas que salen, ¿les darán acompañamiento? ¿Qué es lo que estarán haciendo con las personas que puedan lograr su libertad por conducto de ustedes? Pues bueno, básicamente nuestro objetivo se centra en las personas privadas de libertad, pero sí todas estas personas de libertad, privadas de libertad, que puedan llegar a recuperar su libertad, valga la redundancia, sí. Pues también se les debe de brindar un monitoreo, un acompañamiento, de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tú saliste, tú conocías el mundo de una forma, el mundo ha cambiado, sobre todo en estos últimos tiempos, es muy acelerado, es muy vertiginoso el ritmo de vida de aquí. Y eso es algo que yo platicaba con mi familia unos días previos. Mi ritmo de vida sí ha cambiado por completo. O sea, desde pasar a una completa pasividad a estar completamente en activo, tanto ya no hay como el tiempo como para detenerte a pensar, detenerte a reflexionar, todo es hay acción, que accionar acción, ahora, hay que accionar, claro. Hay que accionar. Claro. Y recuperar esos años que lamentablemente se perdieron, ¿no? Sí, al menos en cuanto a lo laboral. O sea, claro. En esa parte sí se ha perdido tiempo. Oscar, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. El programa es muy corto. Me encantaría tenerte aquí 1000 horas, pero el programa terminó. Así que me gustaría que nos pudieras decir tus redes sociales, en dónde podemos conocer más sobre tu trabajo, dónde podemos contactarte, en Facebook, Twitter. Por el momento solamente tenemos la fanpage de Facebook, es Juicios Sin Prejuicios, y pues ahí podrán tener mayor información de lo que ha venido aconteciendo. Oscar Ramírez, fundador de Juicios Sin Prejuicio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Gracias a ti. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.